Cerca de 10.000 personas consultaron la página para ver los requisitos, para ver cómo inscribirse en este programa, pero hasta ahorita 471 han logrado, digamos, presentar su solicitud, cubrir los requisitos que se piden, y hasta el momento el comité, que está integrado por 5 periodistas distinguidos, ha registrado a 386 ya como aprobados. De tal manera que de estos 475 solicitudes, es interesante ver que 30% son mujeres, 70% son hombres, 83% se identifican como periodistas, como redactores, camarógrafos, locutores u otra actividad vinculada con los medios de comunicación. Y bueno, pues se concentra hasta ahorita las solicitudes el 25% en la Ciudad de México, el 10% en el Estado de México, el 8% en Veracruz y en Guerrero.